por el turno que corresponde, es decir, tampoco se elige al juez, sino que en el momento en que ingresa se fija el turno, es la justicia penal la que en un juicio penal, con todas las instancias, Nacho, que pueden implicar, por ejemplo, una decisión inicial concediendo o negando la extradición, una eventual apelación, puede llegar a un tribunal de apelaciones, puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, como me tocó en un caso a mí, hacerlo. Un juicio. Ahí está interviniendo la jueza María Elena Maynard, ¿no? Exacto, sí, María Elena Maynard. Ahora, hay un plazo de 60 días para que la Fiscalía de Panamá cumpla, de acuerdo al tratado que tengo aquí adelante, una exposición de los hechos por los cuales se solicita la extradición, obviamente los textos legales que tipifiquen y sancionen el eventual delito. Eso tiene que configurarse el mismo delito tanto en Panamá, en este caso, como en Uruguay. Naturalmente, eso lo indica el tratado. Claro. Hay un tratado aplicable que es el que va a determinar cuáles son las condiciones en que debe darse o en el que puede negarse la extradición, porque incluso hay causales por las cuales uno puede oponerse. Por ejemplo, si ya la persona hubiera sido juzgada en el Uruguay, si hubiera una sentencia definitiva. Bueno, en ese eso sentido, es importante, ¿no? Eso es lo que en la jerga jurídica se conoce pero como... Pero eso todo en el juzgado. Sí, sí, vamos por partes. Eso sería el non bis in idem, ¿no? Que exacto, no se lo juzgue dos veces a la misma persona. Y podría llegar a invocarse por parte de la defensa de la contadora, estoy hablando de Gonzalo Fernández, en la medida en que ella sí está siendo indagada por la justicia uruguaya, ¿no? A solicitud de la justicia suiza, el fiscal Pacheco está con eso. Pero en el caso de que sea archivado, de todas formas, en ese caso, en ese aspecto no quiero meterme porque está en muy buenas manos. No, está bien, perfecto. Lo que quiero decir es que podría ser un argumento, pero siempre y cuando sea por la misma causa, ¿no?, que se la haya juzgado. Por los mismos hechos. Por los mismos hechos. Pero más allá de eso, acá hay un tema que me parece importante. Queda claro entonces que el Ministerio de Educación y Cultura, o sea, Pablo Asilveira, que es pareja de ella, no tiene arte ni parte, ¿no?, en incidir en el que se conceda o no se conceda la extradición. Es claro, sí, es un mero vehículo. Es un correo. Lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer el Ministerio es, una vez recibida esta solicitud, cursarla al juzgado en el que corresponda, ¿verdad? De acuerdo al turno que corresponda, que ya está determinado por lo que tú me acabas de decir. Y luego, a la inversa, es decir, cuando termina el juicio, vuelve también el tema al Ministerio de Educación y Cultura para que envíe la decisión final al otro país. Es decir, es un vehículo de entrada y de salida. O sea, que hablaba con un juez. La decisión del tema, en el fondo del asunto, no le compete en lo más mínimo al Ministerio de Educación y Cultura, ni al ministro eventual, sino a la justicia. Es decir, la justicia es la que puede aceptar la extradición, conceder, en todo caso, proceder a lo que se llama la entrega de la persona requerida o extraditada, y luego simplemente la vehiculación se hace a través del Ministerio de Vuelta, es decir, el trámite de vuelta participa el Ministerio de Educación y Cultura. O sea que en el fondo del asunto no interviene en lo más mínimo. Bien. Recién hablaba tanto con una jueza como con un catedrático de Derecho Penal y me lo definía así, es el correo. Es el correo. Lleva y trae, ¿no? Pero no se mete en la decisión. ¿Podrás decirme qué pasa si recibe la tradición y no la cursa al juzgado? Bueno, en ese caso es obvio que el país solicitante va a insistir. Y en un caso como este, donde es tan resonante, eso, por un lado, no es imaginable, y si me permitís tampoco, conociendo como conozco al futuro ministro, porque lo conozco por razones familiares, tú sabes, la gran amistad que tengo con su tío, Jorge da Silveira, lo conozco desde que era joven y descarto cualquier forma de que pudiera insistir. ¿Jorge da Silveira está hablando del Toto? Claro. El Toto es tío de Pablo da Silveira. Sí, a ver. Tiene un parentesco. Es hijo de un primo. Sí, tiene un parentesco. Pero hay un parentesco. Yo lo conozco a Pablo desde que era un muchacho. O sea que sería incapaz también de poder hacer algo. Sí, que pudiera, pero aparte sería incidir en este obvio, tema. Sería impensable. Quiero dejar claro. Además, porque todos los ojos van a estar posados en ese caso. Pero aunque no estuvieran los ojos posados, yo te lo conozco muy bien. Sí. ¿Sabes lo que ocurre? Digo, yo vi algunas críticas. En el sentido de que va a tener una incidencia, no, cero incidencia, no puede tenerla, como no pudo tenerla tampoco en la ministra anterior o el que venga después. Entiendo. Porque es meramente un vehículo, una situación vehicular de recibir algo, mandarlo, y luego cuando se termina, mandarlo de nuevo al ministerio. Amadeo, al ministerio del otro país. Tengo una pregunta más, abusando de tu tiempo, pero tranquilo. En cuanto al fondo del asunto, decíamos que es un juez el que deberá decidir si procede o no procede la extradición. La versión que yo tengo es que de todas formas ese juez no va a evaluar el fondo del asunto. O sea, la jueza Maynard no tiene que evaluar si la contadora en cuestión es culpable o hay indicios de convicción suficiente, o hay pruebas de que contribuyó al pago de coimas o de brecha, etcétera. No se tiene que expedir sobre eso, ¿no? Nacho, correcto. Lo que el tratado dice, en primer lugar, los tratados no los conozco todos, ¿verdad? Pero son muy parecidos. Lo tengo adelante. Indican por qué delitos se puede hacer un pedido de extradición. Hay delitos que por ser muy leves no justifican todo este procedimiento, pero hay una serie de requisitos que tiene que ser un delito de determinada entidad. Dice, para sí, ¿sabes lo que dice? Lo tengo acá, dice, con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a 2 años, por ejemplo. Exacto, entonces tiene que ver si el delito por el cual se pide la extradición figura en la nómina de los delitos extraditables. Control meramente formal. Claro. Simplemente lo que el pronunciamiento de la justicia uruguaya, es decir, se cumplen las condiciones puestas en el tratado en relación al delito y al delincuente, y por lo tanto, ¿la concedo o no la concedo? Luego será el país, Panamá, concretamente en este caso, la justicia de Panamá, tampoco el ministerio que recibe el caso, que será el ministerio que tú me decías, el de Relaciones Exteriores. Sí. No, allá también hay un proceso judicial en el cual se va a determinar si efectivamente esa persona que fue extraditada cometió el delito por el cual se ha requerido al país de origen. Pero es un tema judicial, y meramente la labor de la justicia uruguaya es controlar si efectivamente se dan las condiciones previstas en el tratado para conceder la extradición. No se va a pronunciar sobre si se cometió ese delito o no se cometió ese delito. Por eso que estás diciendo, yo infiero que es muy probable que termine siendo extraditada esta contadora. ¿Por qué? Porque la solicitud ya estuvo hecha, todo hace pensar que ahora se van a presentar en este plazo de 60 días, cuáles son los argumentos, y después la justicia uruguaya no puede decir, me parece que ella es inocente, así que no te la doy. Lo que tiene que hacer, como decís vos, es evaluar formalmente si el delito está, y está obviamente incluido, por lo tanto me parece que si la Fiscalía de Panamá le mete para adelante, bueno, la extradición va a ser un hecho. Pero bueno, naturalmente, el abogado, en este caso, Gonzalo Fernández, prestigioso profesional al que conozco y respeto, lo que deberá evaluar es si se dan las condiciones para que pueda ser la persona extraditada. Ah. Es decir, ver si se cumplen con lo que está previsto en el tratado respectivo. Luego, en cuanto al fondo del asunto, se va a tener que ocupar seguramente un colega panameño, ¿no? Claro, y ahí si se concede la extradición, obviamente. Si se concede la extradición, ella va a ser juzgada ya, ¿no? Porque eso tampoco supone que es culpable, ¿no? Pero lo que supone precisamente es que será la justicia panameña la que deberá laudarlo, ¿no? Exacto, va a ser la que está sometida a juicio. No, la verdad es que yo no me gusta opinar sobre casos que tienen colegas, creo que tú lo sabes, pero sí me interesaba aclarar en sentido de que se ha tejido toda una novela sobre las potestades que puede tener ese ministro o cualquier otro, y no es así, es decir, simplemente es una especie de mero tramitador del tema de ida y de vuelta, y ni siquiera puede opinar si llegó en tiempo, si no llegó en tiempo, no. Cuando lo recibe, lo manda al juzgado, y luego cuando el juzgado termina, que te repito, puede ser un juicio con varias instancias, ¿no? Es decir, porque puede el juez de primera instancia entender que corresponde extraditarlo, la defensa entiende que no porque no se han cumplido todos los requisitos, puede apelar. Yo estuve en un caso en el que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿Y eso tiene efecto suspensivo, la apelación? No. Ahora se modificó en el Código del proceso penal las modificaciones que, sinceramente, como yo estoy jubilado, no las conozco en profundidad, pero en principio no. Pero te repito que el tema puede durar, ojo, mirá que el trámite en la justicia puede demorar meses, ¿verdad? Sí. Porque lógicamente hay tiempos que respetar. Pero lo que importa es que el Ministerio de Relaciones el Ministerio de Educación y Cultura, en este caso, o el de Relaciones Exteriores, si lo hubiera sido, no tiene ninguna injerencia en cuanto a decidir el fondo del asunto, es decir, sobre la culpabilidad o no de la persona que está siendo requerida. Muy bien. Amadeo, te agradezco muchísimo la aclaración. Un gusto. gusto, como siempre. Un abrazo. Te escucho. Hasta luego. Chao, chao. Que pases bien. El doctor Amadeo Tatti explicando el alcance de este tratado de extradición entre Uruguay y Panamá. Una precisión que no es menor. Al día de hoy no hay un pedido de extradición formal presentado contra la contadora pareja de Pablo da Silveira. Lo que hasta ahora hay es un proceso administrativo policial, y en estos 60 días se verá si efectivamente Panamá manda o no el pedido de extradición, cosa que, bueno, hasta el momento no ha hecho, ¿no? Imagina que sí, ¿no? De hecho, por algo estaba esa orden de detención. Y a propósito, pudimos despejar otra duda, ¿no? Porque decían, pero ¿cómo puede ser que acá Interpol se haya comido los mocos de esa manera y durante meses existía un pedido de detención, alerta roja, y no pasó nada, y ella incluso entró y salió del país varias veces? Bueno, esto lo informó Gabriel Pereira, nuestro compañero, en su cuenta de Twitter, ¿no? Fue por un error de tipeo. ¿Qué pasó? La Fiscalía de Panamá originalmente había anotado mal el apellido de ella. Había puesto Chiruquel en vez de Chicurel, ¿no? Y por eso durante todo el año pasado ella pudo entrar y salir del país libremente. Repito, ¿no? La alerta roja de Interpol había sido elevado el 30 de abril de 2019. 30 de abril, ¿ah? Después se modificó, bueno, y allí fue que en el primer intento de trasponer las fronteras, que fue justamente la semana pasada, cuando se disponía a viajar a Buenos Aires, en Colonia la detuvieron, ¿no? El diario El Observador informaba, ¿no? Basado en fuentes de la Fiscalía Panameña, que se la vincula con una conexión suizo-panamá dentro de una investigación en torno a la llamada Caja 2 de Odebrecht. A ver, la caja 2 es la caja en la que la constructora brasileña juntaba el dinero para pagar las coimas, ¿no? Y como se sabe, ella había formado una empresa en su estudio contable a través del cual se hicieron transferencias millonarias a Suiza, sospechadas de tener que ver precisamente con ese tipo de pagos ilícitos, ¿no? Gonzalo Fernández, su abogado, dijo que a la contadora se le imputa que desde Montevideo abrió una cuenta en Suiza y entre los movimientos de esa cuenta desde Suiza se hizo una transferencia a Panamá. Y bueno, de esa manera es que se está investigando. Ojo, no era la única investigación de corrupción que pesaba contra ella, porque como ya dijimos la semana pasada, también había llegado aquí a Uruguay en 2018 un pedido procedente de Suiza, un periodo de cooperación penal internacional donde se solicitaba indagar a esta contadora. Y ustedes saben que la justicia uruguaya entonces sí ordenó el inicio de una investigación, la que está llevando adelante el fiscal Luis Pacheco. Las cosas en su sitio. Vayamos a otros temas, porque está a pocos días de asumir el gobierno de Luis Lacalle Pou y finalmente hubo humo blanco en las negociaciones con el Frente Amplio. El viernes se llegó a un acuerdo acerca de los 34 cargos que finalmente va a integrar la coalición de izquierda. La oferta inicial de Lacalle era 33 puestos, eso había molestado a los Frente Amplistas, no solo por la cantidad de cargos, sino también porque les hubiera gustado estar en el directorio de Antel, no bajar su representación de ministros en la Corte Electoral, y bueno, finalmente se le da 34 y no se toca la cantidad de ministros en este organismo. De hecho, el Frente entonces, bueno, gana ese ministro que había perdido en la Corte Electoral y pasa a tener una representación en Antel y en el Instituto Nacional de Colonización, en una suerte de canje, porque a cambio cedió el lugar que tenía en la UNASEB y en la Comisión Mixta de Puentes Internacionales con Brasil. Lacalle, a través de Twitter, escribió, como dijimos en campaña electoral, queremos a la oposición representada en los órganos del Estado, así se lo propusimos al Frente Amplio y hoy ya tenemos un acuerdo. Es fundamental tener a la oposición colaborando y controlando al oficialismo. Con esto, por supuesto que se van a conocer cuáles son los nombres propuestos por el Frente Amplio. No quiere decir que el Frente va a poder poner a quien quiera. En líneas generales se entiende que sí, pero tendrá la última palabra el presidente electo. Por supuesto que también otras cosas que se van a conocer son las designaciones de los propios socios de la coalición, quienes van a estar al frente de los distintos organismos, en los directorios, empresas públicas, etcétera, etcétera. Alguien que se apuró a anunciar nombramientos y designaciones fue Ernesto Talvi, que el viernes designó los próximos directores generales de su ministerio, de la Cancillería. Y una cosa que destaca es que todos ellos son funcionarios de carrera diplomática con amplia experiencia en Cancillería y en el exterior. O sea, que acá no hay premios consuelo para políticos que no saben nada de relaciones exteriores, ¿no? De los 11 nombramientos, 5 se mantienen en el cargo que ostentan hoy en el gobierno del Frente Amplio. Estamos hablando de 6 hombres y 5 mujeres. Las cosas en su sitio. Y por otro lado, claro, son muchos los que entran y muchos los que salen. Y dentro de los que salen, no solo están legisladores que no vieron renovadas sus bancas, no solo están, obviamente, jerarcas que dejarán sus puestos en distintas reparticiones públicas, sino que también están los viejos y queridos pases en comisión. Un pase en comisión que no es que se quede sin laburo, pero deberá volver a su trabajo original. Hoy el diario El Observador informa a ese respecto. Ustedes saben que los pases en comisión duran todo el periodo de ejercicio en el cargo por parte de quien lo pide. El pase en comisión es una herramienta que se le echa a mano, que por un lado tiene un aspecto muy positivo, y es, a ver, asume un jerarca determinado y dice, bueno, en vez de traer una persona de afuera, voy a utilizar un recurso que ya está en el Estado, un funcionario que ya está cobrando, a que le estamos pagando todos, y bueno, de repente me puede ayudar acá, a mí, en esta repartición, quizás no afecta tanto el organismo de origen, o porque es de mi confianza, o por las razones que sean. Entonces, bueno, el pase en comisión consiste en eso, ¿no? Yo te llamo en comisión. Vos vas a seguir cobrando tu sueldo original, ¿no? Y vas a trabajar conmigo, repito, mientras yo esté acá como jerarca tuyo. Lo que está pasando ahora es que termina este gobierno de Tabaré Vázquez, muchos jerarcas se van, y esos que estaban trabajando en comisión con esos jerarcas, ¿y qué hacen? Y bueno, muchos de ellos van a volver a su organismo de origen. ¿Por qué? Porque la propia ley dice que mantienen todos los derechos de la oficina de origen. Hay un plazo de hasta 90 días para que las nuevas autoridades definan si quieren conservar o quieren devolver al organismo de origen a los funcionarios que hoy están cumpliendo tareas en comisión. Presidencia de la República es el organismo con más pases en comisión entrantes de todo el Estado. Y en el último año, esa cifra creció a 551 pases en comisión entrantes, un aumento de cerca de 20%. La Presidencia de la República, a través de muchas secretarías y dependencias, nos llamaron en comisión, gente para que fuera a trabajar allí. Después entramos en otra gran discusión, hasta dónde eso está muy bueno, es el uso racional de una herramienta muy válida, y hasta dónde se presta para el amiguismo, para el curro y para no laburar. Entonces yo te llamo en comisión, eso pasa mucho en el Parlamento. De hecho, ustedes saben que los legisladores pueden tener hasta 3 funcionarios en comisión en sus despachos, como secretarios. Históricamente, antes, pero esto era un escándalo, ¿no? Me acuerdo que había legisladores por el año 2000, un informe de semanario de búsqueda, que la verdad fue un escándalo, que daba cuenta que tenían 20 pases en comisión, y eran ñoquis. Un pase en comisión, de bueno, venía a trabajar conmigo, a trabajar entre comillas. O sea que vos sos funcionario de tal repartición, de la OCE, donde sea, donde hasta el día de hoy laburás 8 horas, te rompés el que te dije, pero a partir de mañana venís a laburar conmigo a mi despacho. Y no laburás. O yo, como me dijo una vez un legislador, ¿sabes qué pasa? En el fondo, yo lo que debo hacer es retribuirle el trabajo que ese militante está haciendo o ha hecho durante toda la campaña. Y bueno, no hay un sueldo para el militante. Y lo llamo en comisión, y él está acá, y bueno, me da una mano en algunas cosas, pero también está haciendo política, recorriendo pueblos, por ejemplo. Yo no puedo, materialmente me es imposible estar recorriendo la República. Es un tema muy complejo que en última instancia tiene como telón de fondo el tema del financiamiento de la actividad política, ¿no? Pero se ha prestado para todo tipo de cosas. La cuestión es que, repito, ¿no? Termina el gobierno y se le acaba para muchos esto del pase en comisión, y tendrán que retornar a su oficina de origen, y algunos tendrán que empezar a laburar de nuevo, ¿no? A volver a trabajar, capaz de cosas que no hacían hace mucho tiempo, ¿eh? En el Poder Legislativo, ya sabe que hay muchos por allí. Pero decía que Presidencia es el que más pases en comisión tiene. El Observador habla del caso de Carlos Colache, que hoy es Secretario Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. ¿Recuerdan? Colache fue presidente de OCE, por ejemplo, fue ministro de Vivienda, incluso. Bueno, ahora está acá, en esta Secretaría de Presidencia. Y bueno, se acaba y tiene que volver a su organismo de origen, que es la Intendencia de Montevideo. En segundo lugar, el que más pases en comisión entrantes tiene, como decíamos, el Poder Legislativo. En tercer lugar, la Intendencia, ¿no? La Intendencia Capitalina tiene 104 funcionarios trabajando en comisión. Y hay otros 179 que salieron desde la Intendencia hacia otro organismo del Estado, ¿no? Por ejemplo, el caso que decíamos recién. Y lo que va a pasar con el medio hermano de Raúl Sendic, ¿no? Subsecretario del Ministerio de Transporte, ¿no? Obviamente que ahora su secretario va a ser otro, con esta coalición multicolor, el número 2, digamos, de Luis Alberto Heber, ¿no? Y entonces, y bueno, y ahora va a tener que volver Jorge Setelich, o sea, medio hermano de Sendic, a su organismo de origen, y pasará de integrar el Poder Ejecutivo, entonces, subsecretario de Ministerio, a desempeñarse como inspector de tránsito de la Intendencia de Montevideo. Las cosas en su sitio. Entre todo lo que está negociando el gobierno electo, por supuesto que está esto de los cargos, y la VEDET, que es la Ley de Urgente Consideración, donde desde el Partido Colorado, desde el Partido Independiente, desde el Cabildo Abierto, se le quieren hacer muchas modificaciones al proyecto que presentó la calle Pou, y de esto hablaba el presidente electo. ¿Cuándo va a haber un acuerdo total entre la coalición por la Ley de Urgente Consideración? En realidad dijimos al principio que era un borrador de la ley, con lo cual los socios están aportando cosas que no estaban, están diciendo que algunas cosas no están de acuerdo, y eso se trata la vida, negociar y llegar a algo en común. ¿Qué es algo en común? Lo que propusimos a la gente que íbamos a hacer en el documento que llamó Compromiso por el País. Lo que está ahí, la coalición lo va a llevar adelante. Lo que no está ahí, tenemos la opción de negociar y que también se haga en este momento. Las cosas en su sitio. Escuchaban a la calle Pou, se están negociando muchos aspectos. Sin duda que en el capítulo penal, jurídico, va a haber grandes modificaciones, porque incluso ya desde los fiscales, el fiscal de corte Jorge Díaz, pero también catedráticos y demás, señalaron objeciones a los cambios que quiere hacer el proyecto de ley de urgente consideración. Probablemente también lo que tiene que ver con la desmonopolización de la importación de combustibles. Así la calle puso lo que él quiere hacer, pero ya sabe que muchos de sus socios tienen reparos. Hubo un cruce de tweets, de hecho, entre Peña del Partido Colorado y Sebastián da Silva del Partido Nacional, este último claramente a favor de que de forma urgente se abra la importación de combustibles, y Peña diciendo que es algo que hay que estudiar, que no les parece adecuado que esté en esta ley de urgencia, sin perjuicio de poder coincidir con el objetivo. Entonces, por eso digo, ¿no? Esto va a ser cambiado, ya lo sabía la calle, como lo acabamos de escuchar, la intención es negociarlo, modificarlo, y luego sí, ¿no? Con la posición consensuada entre todos los socios de la coalición multicolor, proceder a su votación en el Parlamento. Las cosas en su sitio. 10 de la mañana y 33 minutos, se conocieron las cifras finales de los delitos en este 2019. Un tema más que sensible, muchos dicen que fue la principal razón por la que el Frente perdió el gobierno después de tres periodos, sin duda que es la principal preocupación de los uruguayos. Y a ver, ¿qué arrojan estos números? Y son malas noticias. Por más que te puedan decir, mira, los homicidios bajaron 6% en el 2019. Sí, es verdad. Los homicidios cometidos el año pasado fueron 6% menos que en 2018. Pero, ¿qué pasa? En 2018 se había constatado una cifra nunca antes registrada. Fue una locura, fue demencial. 416 homicidios. Entonces, que me diga que en el 2019 fueron algunos menos, y sí, fueron algunos menos, pero fueron muchísimos más que en el 2017, por ejemplo, o que en el 2016. Míralo de esta manera. En el 2016 hubo 268 homicidios en Uruguay. ¿Está? 268. Al año siguiente, 2017, subió de 268 a 283. Dice, bueno, subió nada del otro mundo, subió. En el 2018 los homicidios subieron de 283 a 416. Mirá qué salto. Un aumento de 133 homicidios. Y en el 2019 te dicen, no, bajaron los homicidios 6%. ¿Por qué? Porque de los 416 bajaron a 391. O sea, 25 homicidios menos. 391. ¿Está? O sea que son algunos menos, 25 menos que la locura demencial del 2018, pero muchísimos más, 108 homicidios más que los que veníamos teniendo en 2017, donde había ido 283 y ahora tuvimos 391. ¿Se entiende? Por eso, más allá de la, entre comillas, buena noticia, es una confirmación de la gravedad de la situación. Y en el caso de las rapiñas, bueno, ni que hablar, porque siguen aumentando. Entonces, dice, no, pero el ritmo del incremento descendió. Es cierto, aumentaron a un ritmo más lento. De hecho, las rapiñas en el año pasado presentaron un incremento del 2,5%. ¿Está? Pero siguen aumentando. O sea, es un delito que, muy lejos de lo que Tabaré Vázquez había propuesto en campaña, que era bajarlos un 30%, siguieron aumentando sin pausa, batiendo récords año tras año. Y eso es lo que se termina de confirmar en los números del 2019. Las... Son las 10 de la mañana, 35 minutos. Gracias a todos los que están mandando mensajes al 6900. Este dice, buenos días. Hace 5 años cumplo funciones en Policlínica Rural como administrativa, convenio entre ACE, Fuerzas Armadas e Intendencia Canelones, pero yo cumplo las horas. No todos somos ñoquis, no, claro que no. Lo dije, ¿no? Tienen una utilización, lo del pase en comisión, muy sabia, muy buena, para nada supone que seas ñoqui, pero muchas veces se presta para eso, ¿no? Este dice, si me quedo sin trabajo voy a seguro de paro mientras no tenga un ingreso. Legisladores y cargos de confianza tienen 3 años de seguro de paro y no importa si tienen otro ingreso, no entiendo. Bueno, sí, así está estipulado en la legislación, ¿ah? Se entiende que cuando uno está cumpliendo esa tarea de legislador, está por fuera del mercado laboral, y bueno, se le da ese beneficio, ¿no? Mientras se consiga un laburito, va a tener ese subsidio, que está estipulado por ley. Otros oyentes que escriben al C900, dice, Setelich de inspector de tránsito a subsecretario, ¿me está jodiendo? Bueno, no, ahora sería al revés, vuelve de subsecretario a inspector de tránsito. Mauro Bettega, ¿qué te trae por acá? Una duda, me está llegando de varios oyentes a partir de un decreto que se firmó el 14 de febrero vinculado al subsidio de Pluna. Uy, sí, está circulando por todos lados eso, sí, ¿no? De eso te propongo hablar entre unos minutos porque tengo que hacer un corte, son las 10:37. Me dice que viene el señor Gregorio, la señora Irmita. Ay, con ellos vamos a hablar de eso y de otras cosas. Cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Otro oyente dice, tal cual, Nacho, el negro yanqui es negro, sin embargo, el negro uruguayo es afrodescendiente. ¿Por qué? Dice. Bueno, el nigger, no, pero hay una cosa con el término. El nigger, afroamericanos, ¿no? es un recurso más estadounidense, ¿no? El tema ese de la corrección política a través de la utilización del nombre afroamericano, pues, no lo usan, el nigger es tremendamente despectivo. Claro, por eso. Referirse a negros como negros es... súper despectivo. Otro dice, mirá lo que me pasó, un judío me contó que lo descubrieron que era así porque lo vieron meando y él dijo, ay, qué boludo, no gastada, dice William, soy portero y estoy trabajando, un chiste, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con estereotipos. Sí, eso es lo que quería subrayar, con el tema del humor se pueden hacer cosas muy buenas, se pueden destruir estereotipos, pero también se pueden fogonear estereotipos, se puede acrecentarlos y se puede también transmitir un mensaje que es peligroso. Sí, pero sí y no. Sí y no. De nuevo, loco, acá hay un tema, mira, a mí me pasa cuando baboseamos con Nacional y Peñarol, ahora viene Axel, ¿no? Y la verdad, yo siempre digo, loco, yo no me puedo hacer cargo de la estupidez de la gente. Entonces, si yo baboseo a Fablé, le digo, vos, ¿cómo se cagaron cuando pensó? Y uno me escribe, estás incitando a la violencia. Yo digo, no jodas, loco, pará, yo no puedo babosear a Fablé como cualquiera babosea a un compañero de trabajo. La típica del lunes, después de lo que pasó en la fecha. No, es parte de la gracia. Es el fútbol, porque eso es el fútbol, ¿entendés? No es la pelota y los 22 tipos. Es esto del día siguiente. Y el grupo de WhatsApp, y yo cargo a mis amigos a mí. Todo eso es el fútbol, ¿no? Pero también, es cierto que yo digo, pucha, mirá lo que pasó con Aguerre, el arquero de Cerro Largo, cuando después de la que se mandó, ¿no?, amenazaron a su hijito chico. Entonces, pucha, está bien, yo no me puedo hacer cargo de la estupidez ajena, pero no debo tener presente la estupidez ajena. O sea, lamentablemente, y ahí vuelvo a lo que Mauro terminaba de decir, ¿no? Vos estás haciendo un chiste, estás haciendo una boceada, lo que sea, pero puede ser peligroso, lamentablemente, y cada cabecita, que es cierto, que cualquier cosa que yo diga, por más que sea una buena y el loco sea un demente, y bueno, puede estar dando un manejazo o encendiendo quizás una chispa que termine en que mate a otro. ¿Te acuerdas que pasaba con el estreno de Guasón, Joker, ¿no? Que había advertencias por todos lados, bueno, que esta película sería el empujoncito que necesita un colifa para salir con el chumbo. Bueno, ¿no? Pero de nuevo, viste, yo creo, mirá lo que te digo, ¿no? Haciendo todo este razonamiento y pegando la vuelta. Digo, sí, está bien, soy consciente de que yo, sin quererlo, en una baboseada obvia, ¿no? De lunes, puedo estar dándole el último manijazo a alguien para que cuando se cruce, como pasó, ¿te acuerdas? Unos meses, ¿no? Aquel que valió y mató a un hincha de Nacional cuando estaban festejando, ¿no? Y capaz que sos la última gotita que desborda ese vaso por una boludez que vos le dijiste a un compañero. De nuevo. Y entonces, no hagamos más joditas porque puede ser la última gotita. O la última gotita, si no soy yo, va a ser el que escuche en el ómnibus o el que escuche en otra radio. Parece Olmedo. O va a estar a la vuelta de la esquina, ¿entendés? Es Olmedo. Entonces, vos no podemos vivir sin gotitas porque al final no es vida. ¿Me explico lo que quiero decir? La pregunta es cuántas gotitas contribuís para que se desborde el vaso también, ¿no? Por eso te digo, pero entonces, tan seguido ponés gotitas en el vaso. Entonces yo los lunes, después del fútbol, no puedo joder. No puedo babosear, me pongo de tu lado, ¿no? Bueno, pero volvemos a lo del principio también. Pero depende de quién viene. Depende de quién viene. Yo acá. Por vos eso sos un barra brava, por ejemplo, sos un representante. No. Por eso te digo, también es la diferencia. No, si no, todo pero el soy que un tipo barra brava al Nacional. Que escuchan miles y miles de personas. Te hablan de la responsabilidad del comunicador, ¿viste? Y entonces, como no es un ser humano el comunicador, es un robot. No es hincha de... Y coge, así como... Porque ¿sabés lo otro que te digo? El demente que está escuchando va a entender... Que así como hoy me toca a mí alquilar a Fable, el domingo pasado le tocó a él alquilarme a mí, y seguimos laburando juntos y nadie mató a nadie. Ese también es un mensaje, ¿no? Entonces, en definitiva, cada uno que decía lo que mejor le parezca, ¿tá? Pero de nuevo, yo creo que detrás de la buena intención, del cuidado, ¿no? Y de evitar la violencia, hay un suicidio colectivo que se puede estar haciendo, que es perder en libertad, perder en tolerancia, ¿no? Perder en naturalidad, loco, ¿entendés? Sí, un exceso de corrección política. Exacto, creo que ese es el riesgo, ¿no? Y el condenar al que no es políticamente correcto, ¿no? Y no condenar al que verdaderamente hay que condenar, que ese sí, ¿no? Al que es violento de verdad, ¿no? Al que discrimina en serio. Pero bueno, nada, vale la discusión y el debate, todo esto a propósito de la película de Jojo Rabbit. Sí, más que nada eso. ¿La película está buena? Está buenísima. Está muy buena. Está buena. Está muy buena, está muy bien actuada. Porque algunos, sobre Parásito, algunos estuvieron escribiendo, yo dije, ¿no? La primera parte va a ser una peliculita de cuarta, después se pone buena. Anoche vimos Parásitos y es soporífera, dice uno, ¿no? ¿Viste? Está bien, queda hecha la advertencia, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Ah? En fin, vamos a una tanda, ¿sí? Hablamos de fútbol, ¿sí? Baboseamos de todo lo que podamos del lado y del otro. Viene Axel para seguir poniendo las cosas en su sitio. Sí, justo ayer pensaba cualquier tema. Pero mire, escuché una versión de Despacito. Yo no había escuchado nada, medio acústica, lenta y tranqui, ¿no? Cualquier tema, incluso el rock más pesado que tengas, lo haces en versión lenta, unplugged, y queda mucho más lindo. Me encanta. No sé si estoy afrancesado, no sé si usted me está contagiando. Los Bossa Stones, los bueno, Bossa... Sí, claro, todas esas versiones. Pero mucho más sentido, mucho más acústico. Y bueno, estoy en esa, sí. Es otra cosa. Bueno. Meme de marica, ¿no? No, hacia vos. ¿Qué me cuenta? Bueno, quería charlarle del tema de la dimeticona, la simeticona, el carbón vegetal. Hable claro. Las gotas de veladona. Hable claro. O escuche claro. Las aquileas gases por hinojo. Los gases, exacto, sí. Porque no, lo quiero tratar desde el punto de vista de la pareja, ¿no? Porque es un tema, a veces es un tema tabú, a veces es un tema de concesiones, sí. A veces es un tema de blanqueo. A veces es un tema de separación también, ¿no? Vos le decís el chiste, pero es así, ¿eh? Separarse por lo menos en cuarto distinto, claro. No. ¿Viste? Así, no te fumo, literalmente no te fumo, ¿entendés? Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la flatulencia? Generalmente no viene solo, o sea, lo vas a decir vos. ¿Cómo? ¿Que viene con premio? No viene solo, que son distintos tipos de comportamiento de la pareja que terminan siendo concluyentes. Y vos, entre los pedos dedo y esto ya no te soporto más. O sea, se incluye en el listado. Esos son jodidos. Sí, sí, esos son los que quieren peor. Dame ese. Oh, el apretadito. Es un listado de cosas donde aparece este tema, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las parejas, cuando empiezan a convivir, empiezan las cosas cotidianas, ¿no? Desde, por ejemplo, cuando sos novio, la pareja te dice, ay, ¿podés salir al balcón que voy a ir al baño? ¿O podés ir a comprar cigarrillos que cuando ir al baño? Hay una canción de Milanés que dice, tus olores llenan ya mi soledad. Pero estos olores, los perfumes, ¿no? Imagina. No, o sea, tus olores. Pero, sí, los... Y hay todo un tema ahí que tiene que ver con el, no sé si con el machismo, pero con el hombre y la mujer, ¿no? ¿Quién está más habilitado? Yo creo que en líneas generales, esto tiene, me imagino tener que ver con la complexión física. La gorda Mabel, que viene acá los viernes, va al baño y, pero parte la losa al medio. Entonces no creo que sea un tema de hombre y mujer, sino de contextura, complexión física, ¿no? De cantidad de, imagino, y todo lo que haya de gas que pueda albergar, ¿no? Pero no, ese viene con, ese líquido. Ese me... Lo que te quiero decir entonces es que seguramente tiene que ver con lo que comes, con cuánto comes y demás. Claro. Eso no puede existir. No, eso no puede existir. Bueno, mire que sí. Pero hay un tema también de habilitar culturalmente al otro o a la otra. Eso es lo que quería hablar. ¿No? Eso quería hablar. ¿Hasta qué punto hay esas concesiones que se dan? Llega un momento que. En los hombres muchas veces es una joda. Sí, cabeza, le mando saludo. De la joda era siempre rajarse un dope de aquello cuando estábamos calentando para entrar al partido de fútbol, ¿entendés? Claro, pero eso es todo entre hombres, pero estamos hablando entre parejas, ¿no? La concesión que se da, dada la vivir en pareja, yo te habilito a vos hasta llegar hasta acá, ¿no? Cada uno marca sus referencias. ¿Hay? Yo qué sé. No es todo. A ver, no, basta. ¿Sabes lo jodido? Cuando no podés porque estás dormido. Y si estás dormido, inconsciente... Dormido vale. Y se te puede... Y se te escapa, o se le escapa algo, y ahí, ¿qué va a hacer? Che, la despertada, ¿no? No, se le escapó, sí. ¿Qué va a hacer? Pero hay... Porque usted sabe, ¿no? Cuando uno está despierto, hay dos posibilidades. Una, decir, no, me lo controlo, por respeto al otro. Y eso pasa en el ómnibus ahora mismo, ¿no? En el ascensor, donde sea que esté, decir, por respeto al otro, me lo controlo, ¿no? Pero también está, ¿sabes qué? Venga, va toda risa, toma, fumate esto, ¿no? Y se lo manda, ¿no? Eso me parece una hija de putez. Pero me parece un acto de egoísmo. Y es un tema cultural. Estando con mi socio en Hong Kong, en un Starbucks en Hong Kong, un tipo estaba leyendo el diario, vos imitame, haceme la metro, la radio. ¿Qué quiere? Estaba leyendo el diario, un tipo bien vestido, ¿no? Describa lo que está haciendo usted. ¿Está, sentado leyendo algo? Yo estaba enfrente mirándolo. Sí. Levanta la patita, porque ese es un hijo de puta. Ese es un hijo de puta. Desprecia lo otro. Es cultural. Bueno, está bien, el llevo. Tema de los gases está. Pero hay parejas donde eso también pasa y el otro lo habilita o lo permite. O con una risa y dice, ay, no joder, qué asqueroso. Y se matan de risa. Y bueno, se matan de risa, está todo bien, ¿no? Con los hijos, por ejemplo. Sí, también. No, que cuando hay. Pero yo lo hago con eruto, jodiendo con mis hijos. Pero una cosa es el eruto. Y otra cosa es el gas. Que no invade al otro. Está, salvo que has comido salame y se lo hagas adelante. Sí, a mí me hacen siempre de eruto y soplarme en la cara, ¿no? Es feo, eso es muy feo también. Pero el eruto más abajo que el gas y lo más. Lo peor, correcto, claro, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Hay gente que los porque, pone mismo, porque mismo sale por el ano, ¿entiende? Entonces es más chancho, es así. Bueno, culturalmente la decodificación que sea. Como le decía. Pero le voy a decir algo y acá, y esto, la gente va a decir, estás loco, pero se lo voy a decir. Nos encantan los pedos. Oler los pedos nos encanta. Nacho. Y yo te lo digo así, con la mano en el corazón, o donde te la quieras poner, decime si vos no te tirás un pedo y no haces con la manito airecito para arriba para sentírtelo y lo disfrutás. Nacho. ¿Sí o no? Nacho. Mirá, Mauro me hace con la sábana, sí, con lo que sea. ¿Querés olerlo? ¿Te gusta oler tu pedo? Entonces, ¿qué pasa con el pedo del otro? ¿Por qué te gusta oler el tuyo y no te gusta oler el del otro? ¿Sabés por qué? Porque lo que está pasando es eso que es tan íntimo del otro y que culturalmente está significado como algo asqueante, es así, ¿no? Culturalmente tiene ese significado, la caca, los desechos, ¿no? Lo que vos estás defecando, dejar salir. Bueno, no quiero que me invada a mí, pero explícame entonces por qué con el tuyo lo haces. No, pero ¿y Nacho, por qué te Nacho, gusta? Para un poco. Explícame por qué. Pero es más viejo eso, al Patito 13B, al Citroën 13B, en Argentina le dicen el pedo, porque es al dueño, el único que le gusta, además bien. Pero ese dicho justamente se lo cuente. Entonces, capaz que hay una relación de amor donde justamente querés tanto al otro que lo querés como te querés vos a vos mismo y a sus pedos como a los tuyos. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Y claro, eso es amor, querido. Bueno, pero quería, válido. Viendo más o menos cómo es el panorama, ¿no? De que realmente puede ser un tema de polémica, hasta de separación, la industria ha ido por dos caminos, que son los dos problemas grandes que tenemos, ¿no? Uno que pueden tener ellas y podemos tener nosotros. Uno es el olor, ¿no? El olor molesto. Bueno, ya hay prendas íntimas que tienen un filtro que 100% filtran el olor, ¿no? El olor, La prenda tiene un filtro, ¿no? La prenda tiene. Y donde logra que no se sienta el olor. Tiene un filtro de carbono. ¿Mirá? Y tiene un filtro mucho, súper efectivo. Que además que dura bastante, ¿no? O sea, que la podés usar mucho, es lavable. Y ese filtro hace que la flatulencia no hieda. ¿Sabes qué? Mirá los mensajes que están llegando. Hace poco iba con mi padre en un C4 Parque del Plata, en el ómnibus. Y el querido chofer pasó 2 horas meta a tirarse pedos. Y encima hacía frío y el HDP prendió el ventilador. ¡Uy! Lo hacía circular. Otro dice, 42 años de casada y 7 de novios. Jamás hubo gases entre nosotros. ¡Lo juro! Está bien. Motivo de divorcio, si lo hace lo mato. Dice, él 70 y yo 60. Jamás, ¿ves? Entonces se cuidan, se protegen. Yo no te tiro pedo, vos no me tiras pedo. ¿Pero qué pasa? Y así nos cuidamos. Hablábamos de la simeticona y dimeticona, porque como vos querés cuidar eso, ¿no? ¿Qué hay para evitarlo? Y vos sabés que una cosa es para estar deshinchado. Justamente la simeticona sirve para deshincharte, o sea, más, para rajarte más. Es un medicamento. Claro, te deshincha, pero no protege que no se generen. Los gases se van a generar siempre. Pero si te deshincha, ¿qué hace? Eso lo sacas para afuera. Lo sacas para afuera, hay vuelta. Entonces, las prendas estas que tienen ese filtro estarían resolviendo uno de los problemas, que es el tema del olor. Pero lo otro es el ruido, Nacho. Ah, no me diga. No me diga que hay prendas. Acá sí. ¿En qué? Hay un silenciador. No. ¿Cómo es el silenciador de dope? ¿Qué hace? Es una especie de tampón que va en el ano. Hijo de... ¿Se tiene que meter eso en el...? ¡No! Es un tampón. Claro, es como el silenciador, un caño de escape. Como un caño de escape. O una pistola. Exacto. Eso que tiene como un condón que le pones... Y esto, te metes un coso en el... Te metes un ahí, en el ano, y no hacer... puedes... Prefiero hacer ruido. No, con esto no haces ningún ruido. No me interesa. Nacho, estuve internado 30 días aguantándome. Tenía que ir presionando las nalgas e ir graduando. Viste que a veces abrís un poquito... La compuerta y cerrás. Y así, ¿no? Pasa, ¿sabes cuando pasa? Cuando vas al baño, o por ejemplo, hay gente cerca del baño, viste que hay baños jodidos. Retumba, no, ¿viste? Y la gente está ahí al lado. Entonces vos vas al baño, vas a defecar, es normal. Le va a venir con todo eso. ¿Y entonces qué hace? ¿Y qué? Entonces abrís todas las canillas, habidas y por haber, ¿no? Tirás de la cisterna, hacer ruido varios para que todo. Y ahí aprovechás para que salga todo. Además, este dice que estuvo 30 días aguantándose, graduando para que saliera sin ruido pero sin olor. Y otro me dice: dejate de joder, Nacho. Mi hermano pesa 53 kilos, mide los 70, se tira cada pedo con su buffer. Sí, hay gente que tiene esa, no sé si llamarle facultad, ¿no? Don, pero unos ruidos sacan, decís, ¿cómo? Pero sepan que hay prendas de filtro, que filtran, y el hay olor y el sonido, todo junto. Sí, señor. La simeticona absorbe los gases y egresan como sólido en la materia fecal, dice, mirá vos, ¿ya? Bueno, dice, había en la farmacia antes el neocarbón para los gases. Claro. Era lo mejor, barato y lo más efectivo. Claro, como no era negocio para los laboratorios, lo eliminaron, dice. ¿Ya? Claro, de los remedios, esos más cacerola que decían, por lo menos, que funcionaban bien. ¿Sí? El carbón vegetal activado o carbón activado. Las gotas de veladona, por ejemplo. También. Alquilera de gases con hinojo, anís. Qué gente, mala. Qué gente mierda que dice este. Yo agarro a mis compañeros de trabajo amontonados y me rajo tremendos pedos, así me cagan a palos. Dice el pollo también. Me encantan los pedos de mi señora. Jaja, nos cagamos de risa. Saludos, Germán. Estábamos haciendo el amor y a ella se le escapó un pedo. Nos reímos y seguimos. Pero después no fue igual, dice Agustín. Claro. Te la baja mal, lo joda. Nacho, es hermoso oler los pedos. A mi pareja le hago... El horno escocés, ¿qué es esto? Le tiro un pedo debajo de las cobijas y la tapo para que se lo fume. ¡No! Nico el Tachero, el horno escocés, dice Nico el Tachero. ¡Qué hijo de la madre! Cámara de gas. Bueno, vamos a la última tanda y terminamos de poner las cosas en su sitio. Las cosas en el nombre. Presentó. Once minutos pasan de las 12 del mediodía. Bueno, no sabe la cantidad de mensajes que llegaron sobre las flatulencias. Esas son las cosas que muchas veces no se hablan, ¿entiendes? Pero sí ocurren. Uno dice, la película Austin Powers disfruta olerlos. ¿Se acuerda de esa escena? Otro dice, mi prima Andrea hasta el día de hoy campeona de pedos. Bueno, otros también, dice, muy fino el tema filosófico. Sí, es que hay lo filosófico detrás, claro, no, que sí. Yo quería el asco, el rechazo. Tecnología, ¿no? La vergüenza, el amor. Sí. Bueno, pero ¿con qué nos vamos? Porque ya estamos recontrapasados. Nos vamos, tras varias semanas de especulaciones, la futura plataforma de contenidos HBO Max confirma que la serie Friends, que tantos. Friends, sí, ¿qué? Va a haber una reunión del elenco, ¿no? Creo que se va a hacer una fiesta, van a hacer. Va a ser una especie. Yo, para mí, lo que entendí que es una especie de refrito de juntar todas las cosas que estaban buenas, ¿no? Pero al parecer no, que habría algunas cosas nuevas en donde ellos participarían, los actores de Friends participarían. Ah, pero van a grabar algo entonces. Más o menos. Bueno, ¿cómo más o menos? Más o menos. Présteme, más que o menos. Lea yo, porque si usted. Pero yo leí de otro lado. ¿Y no le queda claro? Sí, no, bueno. No, porque dice, la reunión, claro, pero no es una reunión a tomar algo. No. Está, volverá a reunirse en un especial que estará disponible desde el lanzamiento del servicio el próximo mes de mayo. Lea, primer párrafo, ¿cuál es? Está. Bueno, ¿es eso todo lo que tiene? No. Lo que le quería decir es que lo probablemente sea un refrito de una cantidad de capítulos juntos y que no esperen. No es un refrito, es un especial. No, he explicado acá. Y que va a ser, lo que va a ser, va a haber alguna participación de ellos. Hubo varias negociaciones. Que pidieron el doble del salario que cobraban por cada episodio. Entonces lo que van a hacer es un refrito. No es un refrito, es un programa especial, no es lo mismo. Refrito, vamos a definir refrito porque el que no esté refrito en la jerga no sabe. Sacar pedacitos de claro, cosas, no es eso. Y la participación muy, muy sucinta de ellos. Bueno, no sé si será sucinta o no, pero van a estar haciendo cosas, ¿entiendes? Y van a cobrar lo que van a cobrar por hacer cosas, ¿no? Sí, un éxito, ahí tenés la canción. Y la... No se murió, se murió uno, no de los principales, ¿no? Pero uno de los actores, ¿no? Que salía en Friends, murió hace poco, se lo digo así, ¿no? A ver si. Bueno, obviamente que si tiene que ser en orden de popularidad, él o la más. Para mí, las dos series de la época, para mí, la que me gusta a mí le camina por encima, que es Seinfeld, ¿no? No, está bien, pero en Friends, Jennifer Aniston me parece, ¿no? Y acá tengo, sí, efectivamente falleció Stan Kirsch. ¿Me mostrar, ¿no?, la foto? La esposa lo encontró colgado del baño, ¿no? ¿Lo ubica a este, al rubio? Nunca lo vi en mi vida. Bueno, lo vio seguro, no lo recuerdo, ¿no? Porque tuvo varias participaciones en Friends, ¿no? Pero mira que y hacía mucho de un joven que enamoraba a Courtney Cox, ¿no? Pero después le confesaba que era menor de edad. Pero aparece siempre, apareció varias veces. Apareció varias veces, ¿no? Y ya le digo, me murió ahora, en el mes de enero, ¿no? 15 minutos pasan de las 12 del mediodía, así que es hora de irnos, señores. Mañana otra vez, martes de carnaval, nosotros vamos a estar acá al firme, a partir de las 9 de la mañana, para volver a poner las cosas en su sitio. Chao, que pasen. No. El ministro de Turismo, Benjamín Liberov, dijo que, según los datos primarios, la cantidad de visitantes que ingresaron por el feriado de carnaval es similar a la del año pasado. Agregó que se trata de una actividad que, aunque no sea excepcional, está en condiciones satisfactorias. Se prevé que un total de 230.000 turistas pasen por la terminal de Tres Cruces durante todo el carnaval, a pesar de las bajas temperaturas, un alto movimiento de turistas con capacidades colmadas desde el día viernes. De un total de 5.800 servicios entre arribos y partidas, los principales destinos de los uruguayos son el este y el norte del país. Desde el 1 de enero y hasta carnaval, el número de servicios fue 2,4% más bajo que la temporada anterior, aunque esta fecha cambió la perspectiva e igualó así la cantidad de los servicios. Liberov destacó el trabajo del gobierno y los operadores del sector, que permitió tener una cantidad de turistas argentinos igual o levemente superior a la de 2019. El Ministerio de Turismo le deja a las nuevas autoridades, estructura institucional, laboral y el impacto de la gestión en el desarrollo de la actividad, destacó Benjamín Liberov. Una fuerte sudestada que se registró el fin de semana derrumbó varias viviendas en el balneario Aguas Dulces en el departamento de Rocha. Fueron 20 las casas afectadas. 5 de ellas tienen peligro de derrumbe y la prefectura montó un operativo de vigilancia para evitar los saqueos. Los bomberos extinguieron un incendio esta mañana en la terminal de Río Branco. Un ómnibus de COPSA se prendió fuego. El fuego consumió el vehículo en su totalidad, pero no hubo lesionados. El vocero de bomberos, Pablo Benítez, dijo a Informativo Sarandí que el fuego se extinguió rápidamente tras la acción de bomberos del cordón y la ayuda de una cisterna. El ómnibus será retirado en las próximas horas y la actividad en la terminal volvió a la normalidad este mediodía. Un hombre de 65 años murió al ser aplastado por un tractor cuando se encontraba trabajando en la zona de Paso de la Cruz, en el departamento de Río Negro, cerca del límite con Paysandú. Según informa el diario El Telégrafo, un hombre maniobraba un tractor cuando su compañero descendió del camión que manejaba y se subió al estribo para ir hacia donde estaba la carga de madera que debían transportar. En determinado momento, Miranda, si es el apellido del fallecido, se resbaló y cayó. Al descender del tractor, vio que había pasado por arriba su compañero con la rueda trasera del pesado vehículo. Notó que Miranda estaba grave y ante la desesperación por no tener señal en el celular, salió corriendo hacia el camino para dar cuenta a su patrón y llamar al 911. La fiscal Fanny Malán resolvió que concurriera policía científica a fin de documentar la escena, el cuerpo fuera trasladado para la autopsia y se le tomara declaración al chofer del tractor. Posteriormente se resolvió el traslado de esta persona muerta hacia la morgue de Paysandú. El presidente electo, Luis Lacalle Pou, habló por primera vez del caso que involucra al futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, a quien respaldó y confirmó su designación. En declaraciones a Telemundo en Artigas, además de hablar del proyecto de ley de urgente consideración, dijo que da Silveira será un gran ministro. Por otro lado, Lacalle Pou, en diálogo con Telenoche, dijo que tener al Frente Amplio en los cargos dentro de los organismos del Estado es una tranquilidad para ellos. La vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, confirmó que se retrasará el ingreso del proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento, dado la gran cantidad de propuestas de modificaciones recibidas. Según dijo a Subrayado y Radio Universal, se trabaja para incluir los aportes de la coalición y terminarla a la brevedad. Argimón agregó que los aportes no solo llegaron de los partidos políticos, sino también de sindicatos, asociaciones y ciudadanos que le acercaron propuestas al gobierno electo. Con respecto a la detención domiciliaria que cumple Maya Sicurel, pareja del futuro ministro de Educación, Pablo da Silveira, Argimón señaló que se trata de un tema privado que está en manos de la justicia. La vicepresidenta electa además le respondió a la senadora Topolansky, quien aseguró que la negociación de cargo fue desprolija porque hubo ansiedad, dijo. El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, cuestionó estas declaraciones de Argimón y señaló que le extrañaba el doble discurso y la disparidad de criterios para tratar los temas cuando hay correligionarios involucrados. Además, se preguntó si será que derogar la inclusión financiera viene por cuidar estos temas privados. El trámite de extradición a Panamá de Maya Sicurel, investigada por el caso Odebrecht, ingresará después del 1 de marzo y por el Ministerio de Educación y Cultura, justamente cuando Pablo da Silveira ya sea el titular de esa cartera. Ingresará por ese ministerio porque así se indica en el caso del tratado de extradición entre Uruguay y Panamá. El abogado Amadeo Tati aclaró esta mañana aquí en Sarandí, en Las Cosas en su Sitio, que casi todos los tratados tienen una cláusula similar que indica por dónde debe ingresar al país un pedido de extradición. Agregó que en este caso el Ministerio de Educación y Cultura, del cual estará al frente Pablo da Silveira, es el receptor del pedido del gobierno extranjero para luego cursarlo a la justicia, sin tener injerencia ni siquiera en el juez que actuará. El presidente electo Luis Lacalle Pou dijo estar decidido a abrir las fronteras para que miles de extranjeros se instalen en Uruguay, según declaró en una entrevista con CNN en español. A una semana de asumir, dijo que procurará generar condiciones económicas para que miles y miles de personas se vengan a radicar a Uruguay, cualquiera sea su nacionalidad. Apuntará a cambiar las reglas fiscales y legales, como por ejemplo, evalúa reducir el capital y los días de permanencia en el país requeridos para obtener la residencia fiscal, respetando lo que dicen instituciones internacionales. No se trata de convertirse en ningún tipo de paraíso ni cosa rara, simplemente bajar los requisitos, afirmó Lacalle Pou. También habló habló de flexibilizar el Mercosur para promover acuerdos bilaterales con naciones fuera del bloque. Consultado sobre la decisión de no invitar a su ceremonia de asunción el próximo domingo, 1 de marzo, a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, la calle Pou aclaró que no implica un corte de relaciones diplomáticas. Indicó que los embajadores de esos países sí fueron participados a la ceremonia. Agregó que se trata de un mensaje, de un posicionamiento, sobre todo con respecto a Venezuela y su régimen, que considera violador de los derechos humanos. En ese sentido, reiteró que dejará el mecanismo de Montevideo creado para hallar una salida a la crisis venezolana y dijo que está en sintonía con el Grupo de Lima. El rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Brasil y Chile, Jair Bolsonaro y Sebastián Piñera, respectivamente, son algunos de los líderes políticos más destacados que viajarán a Uruguay para la toma de posición de la calle Pou. Luz del Alba Rubio cantará en la ceremonia de la calle Pou. Se acabó mi exilio cultural. La soprano no actúa en el Sodre desde 2002 y en el Solís desde 2010. Lo atribuyó a las mafias de la cultura uruguaya. La calle Pou se tomó este fin de semana unos días de descanso y se fue a Salto, donde salió de pesca con sus hijos, en la zona de Arerungúa. Invitado por el productor agropecuario y rematador Pablo Valdés, así lo publica el diario Cambio del norte del país. El futuro mandatario y su familia también participaron en el carnaval de Artigas, pero la calle Pou ya está en actividad. Antes del mediodía ya se encuentra en su oficina ubicada en la sede del gobierno electo, allí en Boulevard. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, respondió a Luis Lacalle Pou, a quien lo calificó de lacayo jugando con su apellido. De esta forma le contesta al mandatario electo, quien días atrás dijo que no está dispuesto a que en su asunción esté el dictador Nicolás Maduro, explicando por qué no fueron invitados para el próximo domingo el presidente de Venezuela, al igual que el de Nicaragua y el de Cuba. El futuro ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, dijo que hubo apuro del gobierno en tener el contrato firmado con la empresa UPM para la instalación de su segunda planta en el país y hay cosas inadmisibles. Agregó que se tiene la mejor de las relaciones con la empresa y como secretario de Estado asesorará al futuro presidente de la República sobre los cambios que se deben hacer, dijo al diario El País. Heber además dijo que hubo una maniobra para liquidar al exintendente de Colonia, Carlos Moreira, y lo liquidaron. El miércoles llegarán 200 kilómetros de rieles para la construcción del ferrocarril central, según anunció a Radio Sarandí Alejandro Ruibal, representante de SACEM, que es una de las empresas que integran el consorcio Vía Central que realizará la obra. Ruibal destacó que se trata de un contrato de participación público-privada. El Sindicato Único de Asistentes Personales criticó las declaraciones de la candidata suplente a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor, Romina Fasulo. Fasulo dijo en el programa Viva la Tarde, aquí en Sarandí, el pasado jueves, que el sistema de cuidados es una estupidez y opinó que esa dependencia del Ministerio de Desarrollo Social está integrada por gente que no conoce de accesibilidad. El sindicato afirma en el documento que desde la creación del Sistema Nacional de Cuidados, todas las niñas y niños, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia tienen derecho a ser cuidados. Son las 12 horas, 28 minutos. La policía investiga un posible nuevo caso de femicidio donde la pareja de la mujer se suicidó en la localidad de Nico Pérez, en el departamento de Florida. La policía recibió una llamada dando cuenta de un hombre de 25 años ahorcado en su domicilio. Cuando concurrieron a darle la noticia a la pareja de este hombre, se encontraron con el cuerpo de la mujer de 29 años de edad y madre de una niña de 3. La mujer presentaba abundante sangrado por un golpe en la cabeza. Testigos señalaron haberlos visto juntos en la noche del sábado y la mañana del domingo y no hay denuncia previa de violencia. En San Carlos, departamento de Maldonado, se investiga el asesinato de un hombre que fue encontrado envuelto en una frazada con varios impactos de bala. Hasta el momento no está identificado y la policía investiga las cámaras de videovigilancia del lugar, apuntando a que el cuerpo fue trasladado hasta allí donde se lo encontró. La Intendencia de Montevideo invita a sugerir nombres de mujeres para las calles de la ciudad ingresando al sitio de Montevideo Decide. Este proyecto, Mujeres con Calle, busca visibilizar y reconocer los aportes de las mujeres en la historia a través del nomenclátor para que estos aportes formen parte de su memoria e identidad. Los requisitos para la presentación de las propuestas son que hayan transcurrido 10 años desde el fallecimiento de la persona propuesta. Se debe presentar una breve biografía que mencione las acciones relevantes que motiven la postulación. Además, debe incluir una propuesta de ubicación concreta, únicamente para calles cuya denominación actual sea una letra o un número y espacios públicos sin nombres. Se puede presentar propuestas a nivel individual o colectivo. Las que alcancen 100 votos pasarán a ser evaluadas. Los resultados se notificarán en Montevideo Decide, así como al correo electrónico proporcionado por las personas o colectivos proponentes. Nos vamos a los deportes a las 12:30 minutos. Con 4 partidos, continúa ayer la segunda fecha de la apertura, donde hubo 2 empates y los triunfos de Wanderers y Defensor Sporting. Clasificó los hechos vividos en el centro de Puerto Príncipe como una situación de guerra, con tiroteos durante toda la jornada y calles bloqueadas. Un grupo de policías vestidos de civil y encapuchados atacó a tiros el cuartel general del ejército y trató de incendiar el edificio, ubicado en la misma zona donde se estaba realizando además el carnaval, que fue suspendido con mucha cantidad de gente, ¿no? En ese momento, lo que ha quedado ya todo suspendido. La presenta Saico para sus sistemas de gestión. El dólar interbancario 38.378. Informativo Sarandí al mediodía. Más análisis, más información, más radio. Siempre Sarandí. Con el debido respeto. Desarrollando la información. 12 horas 42 minutos, el presidente electo Luis Lacalle Pou habló por primera vez del caso que involucra al futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, a quien respaldó y confirmó su designación. En declaraciones a Telemundo en Artigas, además de hablar del proyecto de ley de urgente consideración, dijo que da Silveira será un gran ministro. Pablo da Silveira, además de ser un amigo, sobre todo es una buena persona, una persona recta, es un gran colaborador y creo que va a ser un gran ministro de Educación y Cultura. Para nada, no cambia ni medio metro la decisión. ¿Cuándo va a haber un acuerdo total entre la coalición por la ley de urgente consideración? En realidad dijimos al principio que era un borrador de la ley, con lo cual los socios están aportando cosas que no estaban, están diciendo que algunas cosas no están de acuerdo, y eso se trata la vida, negociar y llegar a algo en común. ¿Qué es algo en común? Lo que propusimos a la gente que íbamos a hacer en el documento que llamó Compromiso por el País. Lo que está ahí, la coalición lo va a llevar adelante. Lo que no está ahí, tenemos la opción de negociar y que también se haga en este momento. En el norte del país, Lacalle Pou también habló con los colegas de Telenoche y dijo que para tener al Frente Amplio en cargos dentro de los organismos del Estado es una tranquilidad para ellos. En campaña electoral dijimos que nos parecía sensato y necesario que la oposición integre los organismos del Estado para colaborar en la gestión o para controlar. Y bueno, también actuamos en consecuencia. Hace 2 días terminamos la negociación y el Frente Amplio va a estar presente en esos organismos, así que para nosotros es una tranquilidad. Yo no sé si tú te acordás que en campaña sostuvimos que no podíamos en esta elección, en este proceso, cambiar una mitad por la otra del país. Sino en realidad de lo que nos estábamos quejando o criticábamos era sin sentido, era bueno, llegamos nosotros y no representar la otra mitad. Me parece que justamente la función que tenemos en estos tiempos, aún pensando distinto, aún teniendo discusiones firmes, unir al país. Y parte de esa unión es la representación política de la oposición en los organismos del Estado. La vicepresidenta electa de la República, Beatriz Argimón, confirmó que se retrasará el ingreso del proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento, dado la gran cantidad de propuestas de modificaciones recibidas. Según dijo a Subrayado y Radio Universal, se trabaja para incluir los aportes de la coalición y terminarla a la brevedad. Argimón agregó que los aportes no solo llegaron de los partidos políticos, sino también de sindicatos, asociaciones y ciudadanos que le acercaron propuestas al gobierno electo. Y está todo sobre la mesa, nos estamos organizando con Rodrigo para, especialmente él, que es el redactor, con una adecuada técnica legislativa, llevar adelante el proyecto de ley que en definitiva se enviará al legislativo en su momento. ¿Y es viable que se tomen en cuenta esos cambios y que en esta semana se logre hacer el documento final? No creo en esta semana, porque los aportes fueron muchísimos y vamos a ser muy cuidadosos con todo lo que se nos transmitió, se nos envió. Somos muy respetuosos, hay mucho trabajo y mucha propuesta, así que bueno, va a llevar su tiempo sin lugar a dudas, pero ustedes saben que el presidente electo quiere que a la brevedad el texto definitivo esté pronto. Entonces no sería el 2 de marzo que esté en el Parlamento. Bueno, no sé, vamos a trabajar con todo, Rodrigo está en estas horas avanzando y bueno, esperemos poder tener a la brevedad el texto definitivo. Con respecto a la detención domiciliaria que cumple Maya Sicurel, pareja del futuro ministro de Educación, Pablo da Silveira, Argimón señaló que se trata de un tema privado que está en manos de la justicia. La vicepresidenta electa además le respondió a la senadora Topolansky, quien había asegurado que la negociación de cargo fue desprolija porque hubo ansiedad. Acá no se trata de fotos finales, de lo que se trata es de asumir algo que para nosotros es un mandato de la gente. Poder iniciar todo lo que fue nuestra propuesta de gobierno lo antes posible, porque es un reclamo que nosotros recibimos de la ciudadanía y para nosotros no hay tiempo que perder, eso ya se mencionó, ni bien se concretó el gobierno que se inicia y por lo tanto lo que sí hay es entusiasmo y fuerza para llevar adelante las modificaciones que propusimos. Simón, en cuanto bueno al tema que surgió en las últimas horas de la pareja de da Silveira, ¿usted ha dialogado con él o la calle Pou? ¿Qué postura ha tomado el momento? ¿Va a dejar que actúe la justicia? Por supuesto, el propio Pablo lo ha mencionado. Así que es un tema además privado y está en manos de la justicia. El trámite de extradición a Panamá de Maya Sicurel, investigada por el caso Odebrecht, ingresará después del 1 de marzo por el Ministerio de Educación y Cultura, cuando Pablo da Silveira ya sea el titular de esa cartera, e ingresará por ese ministerio porque así se indica en este caso en el tratado de extradición firmado entre Uruguay y Panamá. El abogado Amadeo Otati aclaró en el programa Las Cosas en su sitio de Radio Sarandí que casi todos los tratados tienen una cláusula similar que indica por dónde debe ingresar al país el pedido de extradición. Agregó que en este caso el Ministerio de Educación y Cultura, del cual estará al frente Pablo da Silveira, es el receptor del pedido del gobierno extranjero para luego cursarlo a la justicia sin tener injerencia ni siquiera en el juez que actuará. Simplemente es el receptor del pedido de la solicitud del gobierno extranjero, que se hace también a través de un ministerio similar, que puede llamarse Educación o Cultura o puede tener otra denominación. Suena más lógico que sea el Ministerio de Relaciones Exteriores, tratándose de una extradición, que el de Educación y Cultura, ¿no? Bueno, sin duda. En eso coincido contigo. Pero el mecanismo, para dejarlo totalmente en claro, porque veo que se ha hecho una especie de novelón en este tema, recibe la solicitud y lo que tiene que hacer es cursarla a la justicia y luego la justicia penal, en este caso ya está determinado por el turno que corresponde, es decir, tampoco se elige al juez, sino que en el momento en que ingresa se fija el turno, es la justicia penal la que en un juicio penal, con todas las instancias que pueden implicar, por ejemplo, una decisión inicial concediendo o negando la extradición, una eventual apelación, puede llegar a un tribunal de apelaciones, puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Hay causales por las cuales uno puede oponerse. Por ejemplo, si ya la persona hubiera sido juzgada en el Uruguay, si hubiera una sentencia definitiva. Bueno, lo que tiene que hacer el ministerio es, una vez recibida esta solicitud, cursarla al juzgado en el que corresponda, ¿verdad? De acuerdo al turno que corresponda, que ya está determinado por lo que tú me acabas de decir. Deportes. Ya está con nosotros Roberto Moar, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Anda muy bien? Muy bien, contando jugadas polémicas, problemas, inconvenientes. Por lo menos la gente del fútbol se ha entretenido más allá de lo estrictamente vinculado al deporte, ¿no? Y los técnicos de los grandes, segundo fin de semana. Donde segundo fin de semana. Dejan dudas. Se cuestiona, dejan dudas. Uh-huh. Los grandes no ganaron. Nacional rescató un punto gracias a la actitud incomprensible del arquero Aguirre. Es un caso cerrado el de Aguirre. ¿No? A mí me parece que ya sí. Ya está. Me parece que sí, sobre todo para el entrenador, creo. Uh-huh. El presidente creo que se calentó, yo me fui en medio de un montón de gente de Cerro Largo que en el palco dejaba sus opiniones y estaba como frustrada, enojada. Y bueno, Daniel Núñez, aparentemente, por lo que me cuenta gente de allá, fue muy claro con el presidente. El presidente tenía la determinación tomada de que se cerró el caso y de que se le iba a rescindir el contrato. Después abrió una pequeña cuotita de esperanza para el futuro del futbolista en función de una charla con el representante y de esperar que vengan el resto de los directivos o de dejar enfriar a veces. Claro. quien manda una institución tiene que dejar pasar el tiempo y decir, bueno, no fue la peor conducta que ha tenido. No sé si son trascendidos o lo habló públicamente. La verdad, yo no lo escuché, pero he leído por ahí que el propio Aguirre, desde Artigas, donde está con su familia, dijo que no quiere volver más a Cerro Largo. Y bueno, puede no ser. Quiere volver más a Melo. Puede ser. Que no está de acuerdo con la actitud que tuvo tanto el técnico como el presidente y que ya no quiere volver más. Bueno. Ahí se termina. Ahí se terminaría, ¿no? Uh-huh. Se terminaría. Uno no es quien para juzgar a nadie, ¿no? Pero a veces el ser humano se compra problemas solo, ¿no? Yo entiendo, hay muchos hinchas de Peñarol que salen a defender. El fin de semana generó que los hinchas de Peñarol, con la camiseta puesta, salieran a criticar la labor de Fedorchuk. Ahora después hacemos un repaso rápido. Sí. Y defender también a Guerre por la amarilla sacada en el festejo famoso de a lo Haaland. Está bien, si festejas de espaldas a la Tribuna Nacional, no pasa nada. No te pero si, nada. Si lo haces justo mirando a la Tribuna Nacional, me parece que ahí es donde se te escapa la tortuga. Pero bueno. Y después del partido de ayer dejó un montón de jugadas polémicas. Rápidamente. Uh-huh. Reclama Peñarol un penal a Chisco. Estaba en posición adelantada. Entonces, acá no es aquello del huevo la gallina. Estaba en offside. Estaba, si después le hacen penal, hay doble error. Error de línea que no marca posición adelantada. Bueno. Si seguiría la jugada hipotéticamente, después hay penal. Entonces, también si cobra penal y gol, todo en una continuidad que no existe, uh-huh, ahí el defensor podría reclamar el offside. Para mí es offside. Y pum. Que está acercando esta información. Se trata de un hombre detenido, un hombre de 74 años, Álvaro Fernández, detenido en enero en Estados Unidos. Pero están buscando, a través de las agencias de investigaciones, están buscando identificar a más víctimas en caso de explotación infantil. ¿Qué vínculo tiene con nuestro país? Que esta persona vivió en Uruguay, en la ciudad de La Paz y Las Piedras. Y allí se está tratando de conocer si hay alguna víctima, ya que Fernández tuvo contacto sexual ilícito con menores en iglesias y hogares para niños ubicados en esas dos ciudades de Canelones. Sí, por lo menos es lo que se sospecha, ¿no? A través de esta investigación en Estados Unidos, y la embajada de Estados Unidos está pidiendo especial colaboración para tener más información sobre más casos de Álvaro Fernández, de 74 años, donde difunde la foto, además, para que se puedan comunicar. Esta investigación ha sido en conjunto, determinados, tanto Virginia como Miami, varias localidades, varios estados que estuvieron en contacto en Estados Unidos, y además está en contacto con Buenos Aires con respecto a este caso de Álvaro Fernández, 74 años, repetimos, y podría estar involucrado en contacto sexual ilícito con menores en iglesias y hogares para niños. Exacto. En La Paz y Las Piedras. Exacto. Bueno, los investigadores han identificado a múltiples víctimas que presuntamente fueron victimizadas por el acusado entre 1983 y 1994 aproximadamente. Fernández residió en Uruguay y también en Estados Unidos. Este entonces el alerta que lanza la investigación a la policía de Estados Unidos, pero a través de la embajada de Estados Unidos aquí en Montevideo, está dando justamente el alerta para bueno, eventuales víctimas que haya tenido acá en Uruguay, ¿no? Claro, y además poniendo a disposición de las víctimas todo el apoyo desde ese país para lo que necesiten. Hacemos la pausa, Laura.